Buenas. Sí, probando, probando. Llega, llega nuestra, nuestra gran estrella. Este gran crooner. Estamos ya en los bajos fondos. El humo inunda el estudio. Aparece Sharon Stone. No begin. Aparece Sharon Stone ahí al fondo. Qué escotazo, qué pelo, qué todo. Mira cómo se cruza de Stone. Está haciendo instinto básico 3 ya. La Yaya vuelve, se llama así. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal vas? Pues mira, un poco desolado porque Instinto Básico 2 ha sido elegida como la peor película del año 2006. No me digas. Esto me parece una injusticia para Esa fue la que fuimos a ver tú y yo juntos. Sí, sí, sí. Nada sí, más sí, salir. La gafamos. La gafamos. O sea, fue ir a ver Instinto Básico 2 y la gafamos. Bueno, bueno. Bueno, pobrecita Sharon Stone, con lo lista que es y lo inteligente que ella piensa que es. Pero ¿cómo puede ser la peor película saliendo Sharon Stone? Pues mira, pues mira. Eso pues es envidia, yo creo. Por eso vamos a brindar con este... Oye, está transparente este líquido hoy. Sí, esto lo llama... Esto, ¿seguro que esto es whisky? Esto lo han llamado en la farmacia mejunje homeopático, ¿eh? Es un mejunje. ¿Y esto para qué es? ¿No será para alguna cosa rara? Para la salud en general. Ah, es que veo el fondo de la copa, totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Se llama... Es un agua cristalina, ¿eh? Con una esencia de ajo. Mezclado con cebolla, que va muy bien para la voz. Bueno. Bueno. Un poquito más de hielo, gracias, gracias. Bueno, pues que estamos viendo las cifras, a propósito de la manifestación... convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo... y por otras asociaciones, ajá, un buen número de ellas, y, ¿sí?, y de verdad como siempre están luchando por los datos, ¿eh? Desde 181.000 según unos hasta 1.5 millones según otros, o sea que la media estará en torno a los 800.000. Sí, no sé, eso se puede hacer una... Pero es que no hay un media con los datos, ¿no? No hay un método científico, no hay algo que para ver eso bien, poner un chip a cada manifestante. O... No, lo que sí es cierto es que es una pena que manifestaciones como estas queden desvirtuadas por esto. Al final se conviertan en hubo más, hubo menos. ¿No? Yo creo que hay manifestaciones que son un éxito y hay otras manifestaciones que son un fracaso, ¿no? Uh-huh. Y manifestaciones como esta, como la, yo diría, la que se celebró en Madrid también, apoyando a los dos asesinados y tal. Si empezamos en decir cuál tuvo más, que es al final la interpretación de mañana, claro. Esta tuvo más, esta tuvo menos. Según la delegación del gobierno, esta tuvo más. Según los manifestantes, esto. Según los convocantes, según el PSOE, según el PP. Al final yo creo que es un error, ¿no? Pero bueno, que se metan ellos en el follón, ¿no? Yo creo que han sido, sin duda alguna, dos éxitos, ¿no? Pues sí, dos éxitos, y lo importante es que entre unos y otros que al final pues pongan cerco al terrorismo, ¿no? Uh-huh. Que es de lo que se trata, y que nos sacudamos de esta lacra decimonónica que no conviene a nadie, y desde luego es imposible pensar que ya estamos en pleno siglo XXI y que sigamos todavía con estas cuitas, ¿no? Uh-huh. Y luego se quejan los de Batasuna, se sienten espiados. Y dices, bueno, y es que no lo sabíais. Es que... Esto ya se intuye, ¿no? No, yo creo que están intentando, anda un golpe de efecto para tratar de decir que no somos tan malos, que vosotros también nos hacéis cosas, ¿no? Que ETA comete un atentado salvaje, pero es que vosotros nos estáis colocando los micrófonos, ¿no? Hombre, hay una diferencia, ¿no? No, claro, yo te digo cuál es su planteamiento, ¿no? La diferencia está clara, ¿no? Sí, sí. Y entonces tratan de decir, ¿veis cómo nos estáis espiando? ¿Veis cómo nos estáis espiando? ¿Qué malos entonces, sois los de la meseta? Claro, yo creo que solamente hay una respuesta. Yo no sé si desde que existió como agrupación la izquierda abertzale, pero prácticamente desde entonces los servicios de inteligencia y los servicios de información, es decir, tanto el CSIC, CNI, como la policía, como la Guardia Civil, llevan permanentemente dedicados, no full time, pero prioritariamente, claro, a espiar todas las actividades de la izquierda abertzale. Ellos ahora lo sacan porque se han encontrado, cuando se encuentran que lo pueden demostrar, pues entonces montan una rueda de prensa, llevan los papeles, los artilugios y los enseñan, ¿no? Pero sistemáticamente los están haciendo. Lo que habría sido más importante es si hubieran hecho la investigación de dónde procedían esos artilugios, si pudieran acusar directamente, habrían montado más follón, ¿no? Pero, ya te digo, siempre lo están investigando porque es materia de investigación. Primero, porque es un partido ilegal y eso permite, legaliza las investigaciones. Pero es que cuando era un partido legal, cuando era un partido que tenía representación parlamentaria, también se le espiaban. Y si le espiaban entonces, por ejemplo, Vitoria, poco después de llegar el PP, creo que fue en el año 98, bueno, pues en la sede de Herri Batasuna en Vitoria, un día llaman a que le oían ruiditos. Entonces llamaron a unos de Telefónica de allí para que les hicieran un barrido. Les hicieron con 20 barridos. Descubrieron no solamente que toda la sede estaba llena de micrófonos, sino descubrieron que además esos micrófonos iban al piso de arriba. ¿Cómo lo llamáis vosotros los especialistas? ¿Canarios? Los canarios. Los canarios. Iban y en el piso de arriba había desde hacía varios años varios agentes del entonces CSID viviendo allí, que cogía, había uno que cambiaba las cintas, las mandaba a la sede central en Madrid y tal, y estaba tan tan feliz y tan contento que cuando se enteró salió corriendo, y entonces se dejó allí las nóminas, las suscripciones a la revista de defensa, lo tenía absolutamente todo porque llevaba años escuchándolo. Esto se descubrió, claro. Pero me extrañaría mucho que alguna de las sedes importantes de Batasuna en todo el País Vasco no haya tenido en algún momento esos micrófonos. ¿Y ahora por qué se quejan tanto? Porque bueno, porque interesa, ¿no? Sí, por lo que yo te he dicho, es que es muy duro, sí, sí, pero es exactamente así, ¿no? Elevar la voz, sí. Están acosados por el tema de la T4 y sí, ahora sí. De repente están muy incómodos en Batasuna, ¿verdad? Con la de la T4. No. Claro. No esperaban tanto polvorín. Se, ¿no?, les ha estropeado, claro, la campaña y están. Fíjate, yo me acuerdo de otro caso, ya por no solamente por sedes, que ocurrió en el despacho de Chema Montero, de cuando era dirigente. Sí. De la izquierda Berchale, tenía un despacho de abogados. Bueno, ahí tuvo un micrófono colocado también durante años, y cuando le avisaron por teléfono, le avisó un amigo, oye, que me han dicho que tienes un micrófono en tal sitio, él se puso a buscarlo y no fue capaz de llegar al sitio donde estaba colocado el micrófono, y llamó para que al día siguiente le hicieran un barrido, y claro, cuando llegaron el barrido no lo encontró porque les dio tiempo a que esa noche entraran en el despacho y se lo llevaran. El mismo artilugio, ¿no? Es decir, lo han tenido. ¿Eso qué es? Bueno, pues es que la lucha contra ETA pasa, sin ninguna duda, por la lucha del brazo político. Sí, sí. A mí me puede parecer, incluso en algún momento, decir, hombre, hay que hacerlo, pero no puedes espiar a un partido legal. Es decir, para eso está la ley. Tienes que... No te pueden pillar, ¿no? Lo que me parece es escandaloso que monte un follón diciendo que, bueno, que qué cosa tan grave que sí, nos han espiado, ¿no? Pero bueno, ya lo dice uno de tus libros, Servicios de Inteligencia, ¿fuera de la ley? Fuera de la ley. Sí, es que claro, un espía puede escucharnos ahora y decir, pues estamos para esto, ¿no? Para, claro, para es su trabajo. Para estas cuestiones, sí. Bueno, en cuanto al espionaje en Irlanda, ya hace mucho que no se habla de Irlanda del Norte, del IRA. Claro, ellos llevan otro proceso, otro camino, y llevan ya pues 7-8 años de gozosa paz, ¿no? Pero claro, allí también tuvieron sus... El caso que yo te traigo, Juan, que es un caso del que se ha hablado esta semana, es un caso límite, en el cual yo voy a empezar haciendo la pregunta a nuestros oyentes y para que cada uno se la plantee, ¿no? La pregunta es, ¿se puede dejar matar a un infiltrado que nosotros tengamos en una organización para así obtener datos que ayuden a salvar otro tipo de vida? Es decir, ¿es legítimo hacer eso? es legítimo tener un infiltrado que tú sabes que se está dedicando a matar? No sé. Esta es la pregunta que plantea el siguiente caso, que es un caso... Es un caso durísimo. Esto es como, durísimo, como, ¿no?, si se infiltra uno en ETA, uh-huh, y le designa la alta cúpula etarra para cometer atentados y él lo asume y se pone a, pues, efectivamente, a colocar bombas. O... Efectivamente. Claro. Mira, este es un caso muy simple. Este es un caso que empieza cuando un policía, que se llamaba Trevor Malraut, bueno, pues detiene a un joven llamado Mark Haddock, le detiene a los 16 años, pues bueno, pues lo típico del Ulster, ¿no? Atacar un autobús y tal, ¿no? Fíjate en las similitudes. Entonces le detiene y entonces, pues nada, cuando sale, pues se encapricha con el chico, le enseña un poquito, le mete en un equipo de fútbol, lo matricula en un curso de alfabetización, es decir, trata él, el policía, de sacarle, ¿no? Bueno, pues poco tiempo después se encuentra con que el chico le reconoce, y claro, para él era prácticamente como un tío, como un padre, ¿no? Mm. Y le dice que ha ingresado en los grupos paramilitares protestantes y que, y le dice que se salga, y él dice que no, que ni en broma, que no se sale. Y entonces los policías, amigos que se enteran, le dicen, joder, tío, que vamos a convertirle en un infiltrado, ofrécele un poquito de dinero y adelante, ¿no? Y entonces, bueno, pues le convierten en un infiltrado. Fíjate qué fácil, ¿no? En un topo del Servicio Secreto Británico. En un topo del Servicio Secreto Británico, dentro de una organización que se llamaba la Fuerza de Voluntarios de Ulster, que era una organización paramilitar. Estos son los protestantes que luchan contra los de IRA. Efectivamente. Sí. Y contra los cristianos, tal, no sé qué. Sí. Y entonces, pues nada, le infiltran. Se infiltra el solo, vamos, le ponen un sueldo para así tenerle agarrado, tal, y bueno, y va haciendo trasterías y les va contando, les va dando información, cada vez que hay información le pagan, todo fenomenal. Hasta que de repente se produce el asesinato de una taxista católica que conmociona al país, y entonces le preguntan que cómo no ha avisado él, ¿no? Entonces él dice que es que lo siente mucho, que no pudo avisar porque él de repente le llamaron a una reunión y le dijeron que tenía que participar en un asesinato. Y entonces, bueno, el policía, que parece ser que es una persona íntegra, quiere detenerlos a todos, quiere eso, y le dicen los servicios de reto que ni de broma, hombre, que ahora, como ya ha matado, eso es un honor, fíjate qué coincidencia con lo que pasa en ETA, entonces cuando ya has matado, tienes... empiezas a subir peldaño dentro del escalafón. Claro, porque ya goza de la confianza de los líderes. Claro. Y entonces, efectivamente, empieza a subir, y empieza a matar, y a seguir matando. Eso sí, sigue subiendo, y les va dando informaciones sobre otros asuntos, entonces evitan crímenes por otro lado, tienen información, hacen detenciones, pero él sigue matando y sigue matando. O sea, se convierte en asesino de las fuerzas paramilitares protestantes, sí, sí, pero sigue informando a los servicios secretos británicos, evitando de ese modo pues otras matanzas. Sí, sí. O sea, por un lado él mata, pero evita otras matanzas. Y además le protegían a él. Hay porque, vidas, claro, era su infiltrado. Hay vidas de verdad que dices, bueno. Porque claro, cuando había grupos paramilitares que se enfrentaban los unos a los otros, pues en algún momento intentaron acabar con él. Y entonces ellos lo impidieron, porque era su asesino. Su protegido, ¿no? ¿Y cómo acabó este chico? No, pues este chico, nada, siguió hasta que, bueno, perdió una de las guerras, le retiraron y tal, y ahí acabó la historia, ¿no? Uh-huh. Esta es una historia que ya ha pasado el tiempo, por eso se ha contado, ¿no? Pero la policía de Ulster, los servicios secretos, obtuvieron muchísima rentabilidad, pero a cambio de amparar a un asesino que sabían que estaba cometiendo, dicen, entre 15 y 16 asesinatos. ¿Ha matado entre 15 y 16? Efectivamente. O sea, no se sabe si han sido 15 o 16, en todo caso da igual. Imagínate. O sea, menudo asesino. ¿Eh? Bueno, pues nada. Hay quien puede pensar, hombre, esto es una guerra, vale todo, uh-huh, y hay que pueden pensar, hombre, sí, todo tiene su límite, ¿no? Bueno, pues ha sabido esta semana este joven del Ulster infiltrado en las fuerzas paramilitares protestantes, le permitieron asesinar a 15, 16 personas a cambio de seguir suministrando información valiosísima para los servicios secretos británicos. Ajá, bueno, efectivamente. Las cosas que pasan. Bueno, y lo de los vuelos secretos, esto ya es el culebrón, Fernando. Esto es tremendo. Esto ya es el colmo de los colmos. O sea, no hay país que se precie sin sus vuelos secretos de la CIA. Efectivamente. La CIA Airlines. La CIA Airlines. La CIA Airlines, esta semana, dos acontecimientos. Todos nuestros oyentes saben que estamos siguiendo ese tema. Ya hemos hecho las valoraciones y ya hemos especificado que el CNI lo sabe. Vuelos que se trataban de secuestros de extranjeros. En concreto, para ubicar a todo el mundo que dice que ha oído las noticias de esta semana, el caso es que Khaled El Marri fue uno de esos secuestrados en Macedonia, fue detenido por la policía, avisaron a la CIA, mandó uno de sus aviones, lo metieron en el avión, vinieron a Mallorca, en Mallorca pasaron la noche, no se sabe, parece que en un hotel y tal, ida, vuelta, y se lo llevaron a Afganistán a torturarle, ¿no? No le llevaron ni a la Cartuja, ni a ver la residencia de Chopin, ni nada. El Marri ya ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional y en esa declaración dijo solamente una cosa, os voy a poner, no voy a hacer mucha sangre, dice que durante el secuestro hizo una huelga de hambre, de la que desistió Juan Antonio, después de que se le administrara alimento por un tubo que le introdujeron por la nariz hasta el estómago. Claro. ¿Eh? Es decir, que no quieres comer, pues te vas a enterar, ¿no? Sí. Y bueno, total, que se produjo el gran follón y esta semana la Fiscalía ha identificado a 13 agentes de la CIA y ha pedido una orden, la Fiscalía alemana, una orden de detención. Poco después, el juez de la Audiencia Nacional solicitó la desclasificación de todos aquellos documentos en cualquier tipo de soporte que tenga en su poder el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, sobre los vuelos de la CIA. Paralelamente, hay que recordar una cosa, una noticia de hace unas semanas, y es que el 7 de diciembre de 2005, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, cenó en Bruselas con los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN y de la Unión Europea. Según dijo el diario El País, a esa cena, aparte de esos ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN y de la Unión Europea, a la cual creo que pertenece España, estaba también otro español, el jefe de diplomacia europea. En esa cena, Condoleezza Rice les dijo, a raíz de estos vuelos, que hemos enviado a mucha gente por todo el mundo. Muy bien. Es decir, repito, desde hace más de un año, se sabe, se tiene la constancia, al menos los políticos, de que existieron esos vuelos. Esos vuelos empezaron en la época de Aznar y siguieron en la época de Zapatero. Han dicho que van a entregar los documentos, el PSOE que va a ver lo que hace, el gobierno dicen a favor, el PP dice también. El problema es que están implicados ambos dos. Sí. Y esto es un poco complicado, ¿no? Bueno, Condoleezza, que es siempre tan afable, ¿verdad?, tan conciliadora, Condoleezza les ha enseñado la hoja de ruta. Sí. Hemos enviado mucha gente por todo el mundo. Pues unos cientos en Guantánamo, ciento y pico mil en Irak, otros miles en Afganistán. O sea, ¿tú crees que es curiosidad, que es coincidencia que hace unos días esto se haya filtrado? Algo que ocurrió hace más de un año. ¿Esto a quién beneficia? Beneficia a los, sin duda, a lo que ya hemos contado. Hombre, yo supongo que los jueces europeos van a quedar todos muy bien solicitando desclasificaciones y papeles. Y los Estados Unidos pues van a quedar como siempre diciendo, pues vale. Sí, sí. El problema es, para los gobiernos nacionales, cuando tapen o intenten tapar las actuaciones de Bush, ¿no? Sí, sí. O sea, desclasificar papeles, claro, pero el papelón... El papelón os lo vais a quedar vosotros. Eso es.